Walker Santiago. ¿Cómo están ustedes? ¿No estás cansados? Este es un gran regalo para nosotros. Gracias. Verdad. Esa no es nuestro último concierto. Así es. Es un inmenso placer estar con vosotros aquí en Chile. Pues la última canción, ¡eh! ¡Oh!